de casa no vacía lista, con la mejor pinta del closet. Voy en busca de una chica que sea de esta noche y mañana no me diga nada. Yeah. Este es el Guri, muchacho. No te preocupes que aquí canto. Y creo que ya encontré la chica de esta noche y la madrugada. Yo me la llevaré y lo que pase hoy mañana se olvidará. Con esa mujer me pregunto qué me pasa, si la intención era solo pasar la noche y yo ya.